Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Pues aquí estamos saludándoles una vez más, deseándoles muy buenos días. Ojalá que todo muy bien por allá con nuestros queridos revisteros y sus familias, ellas y ellos. Y qué bueno que están sintonizando con el 90.5 de FM o en las aplicaciones o en línea. Y próximamente el año que viene vamos a tener ya la AM, ya es una seguridad. En el 1300 vamos a estar. Pero por lo pronto, pues aquí saludándoles con muchísimo gusto y dándoles la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. Se acerca un nortecillo, pero por lo pronto hoy está la mañana muy sabrosa, cielo azul, solecito. Sí, poquito fresca la mañana propia de esta época, pero todo bien. Vamos a ver, parece ser que no viene muy fuerte el norte, se anuncia lluvia, ya les estaremos actualizando el pronóstico. Por lo pronto, saludo al señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido en el ámbito radiofónico y teatral como Chuchín. Y saludo con mucho gusto a la imprescindible Lupita. Lupita Páez, fundadora de este programa, y aquí sigue apoyándonos en todo lo que haga falta. Lupita, muchas gracias, porque además lo hace en su tiempo libre. Y también, desde luego, a todo el personal de aquí del turno matutino en la radio universitaria, nuestros técnicos, los administrativos, fonotecarios, secretarias, todo el personal, pues todos trabajamos para ustedes con mucho gusto y con un gran entusiasmo. Así que a nombre de Francisco Aragón, Paco, nuestro coordinador, de Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria, ambos muy buenos amigos, Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Las primeras manos que edificaron Tenochtitlán fueron manos oscuras, manos de indios. Las sacaron de la nada, es decir, a Tenochtitlán la hicieron brotar de las aguas amargas del antiguo lago. Se edificó sobre un símbolo, el heráldico del nopal que sustentaba una águila devorando a una serpiente. Es el árbol genealógico de la ciudad. El escudo de México, su único blasón en más de un sentido. Guió a Tenoch en una peregrinación sin itinerario posible que se prolongó siglos enteros y continúa atrayendo como un imán a los mexicanos de los cuatro puntos cardinales. Es hoy en mayor medida que nunca un signo de convergencia, una fuerza catalizadora, un gran moldeador de la conciencia nacional. Tenochtitlán no murió de muerte natural, sino violentamente, por la espada. Único final digno de una ciudad guerrera. Cayó cuando se hizo prisionero a Cuauhtémoc, que era su rey y su sacerdote supremo. La gritería que se escuchó, ininterrumpida durante los días del sitio, cesó de improviso y por primera vez en la historia se hizo un espantoso silencio. Después la metrópoli azteca fue arrasada, destruida, al grado de no quedar un templo de pie, ni un palacio, ni un ídolo. Los mutilados dioses, las columnas, los preciosos bajorrelieves se hundieron en el fango de la laguna y formaron los cimientos de las nuevas casas que se levantaban sobre su cuerpo muerto. En tierra india hace su aparición súbitamente una urbe que es española, de los pies a la cabeza. Motolinía, uno de los testigos de esa milagrosa aparición, recuerda que los primeros años andaba más gente en ella que en la ciudad de Jerusalén. No se podía andar por las calles a causa de la muchedumbre de indios que las invadían al mismo tiempo que cantaban, y en las obras a unos tomaban las vigas, otros caían de lo alto, a otros tomaban debajo de los edificios que deshacían en una parte para hacer en otra. Este animado cuadro de hombres precipitándose de los andamios o muriendo aplastados por los derrumbes ilustra de manera clarísima el fervor constructivo que distinguía al nuevo poblador. Todas estas grandes iglesias, las grandes catedrales, fueron hechas con sangre. La traza de la ciudad obedece al espíritu de orden que priva en el Renacimiento. En el centro del tablero, el ancho cuadro de la Plaza Mayor, a propósito para las fiestas a caballo y otras. La caballería se asegura en esta forma su palenque y su lisa. Allí se juegan bolos, se corren cañas y se libran torneos. La catedral tiene asignada en la plaza el lugar de primacía. Y a semejanza de la ciudad indígena, prolongación de las esquinas del Templo Mayor, la catedral es señal de partida y de convergencia en el tablero donde va a organizarse en grande el juego azaroso de la ciudad viviente. Bajo sus bóvedas se acepta el nacimiento del hombre porque el católico despierta la verdadera luz en el bautismo y bajo sus bóvedas también reposan sus huesos y se ruega por su alma. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Muy bien, son las 8:14, las 8:14 aquí en la revista. Y estaba leyendo aquí a Epigmenio Ibarra en el periódico Milenio con un epígrafe de César Vallejo que dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. Yo no sé. Hace mucho que no recordábamos este poema de César Vallejo. Bueno, pues seguimos en la misma, seguimos con la violencia, seguimos consternados con lo que pasó a la familia Levarón. Cuando pensamos que ya habíamos visto casi todo, de repente pasa esto, ¿no? Con los niños y es algo que ya no tenemos palabras para describir ni cómo manejarlo, ¿no? A ver qué dice Pigmenio. Dice: una nueva masacre, más horrorosa aún que las últimas que han ocurrido en este país herido, han perpetrado en Bapispe, allá en la frontera entre Sonora y Chihuahua. Grupos armados del narco. Mataron a mujeres, mataron a niños. Civiles indefensos fueron el objetivo. Los mataron a tiros, los calcinaron. Solo por matar lo hicieron. Solo porque pueden, lo hicieron. No eran enemigos de nadie, no tenían la familia, no tenían valor táctico ni estratégico. Matarlos no tenía sentido. Detrás de esta locura, de esta sinrazón aparente, hay una razón. Con el terror pretenden doblegarnos, imponernos la guerra como destino. Dice Pigmenio Ibarra: me rehúso a borrar la memoria que tengo del pasado sangriento de este país. A pensar, como otros, que la violencia no tiene raíces. En estas mismas páginas advertí que ese despliegue masivo de tropas, que la letalidad de sus acciones, su brutal falta de respeto por la vida, sumados a la besania del crimen organizado, a su capacidad de reposición de bajas y la de fuentes de financiamiento, nos conducirían a la barbarie. Lo dije entonces y lo reafirmo. Aquí un hombre que de manera fraudulenta se hizo del poder, fue el que desató la locura. Digo su nombre, Felipe Calderón Hinojosa. Y sostengo que el terror recorre el territorio nacional a causa de su infame cruzada. No esgrimo el pasado como pretexto. No pretendo tampoco justificar ni defender a nadie. Trato de explicar lo que sucede sin caer en la trampa de la propaganda de ese clamor histórico, porque se actúe con mano firme y se intente apagar el fuego con el fuego. Conozco la guerra y sus entrañas. Epigmenio Ibarra fue corresponsal de guerra. He visto cómo antes de terminar se recrudece y sus últimos coletazos son brutales. Como sus partidarios, que son legión, intentan continuarla porque la guerra es para ellos fuente de poder, influencia, riqueza. Sé que sus heridas tardan generaciones en cerrarse y que en México habremos de seguir sufriendo sus secuelas porque es un monstruo grande y pisa fuerte que se acostumbró a vivir entre nosotros. Es eso, ¿verdad? Es un monstruo grande y pisa fuerte. El crimen organizado ha escalado sus acciones. Busca descarrilar el proceso de construcción de paz. Esto lo dice Epigmenio Ibarra en una colaboración para el Milenio que se llama La Razón de la Sin Razón. La guerra de Calderón y Enrique Peña Nieto, que jamás afectó su negocio, la droga, nunca dejó de pasar al norte, los dólares y las armas al sur, le dio un poder al crimen organizado que se rehúsa a perder. Es obvio. Paradójicamente, lo mismo sucede con fuerzas políticas y sectores de la milicia a los que la violencia del Estado dio posición y fortuna. A los estadounidenses, en tanto que ellos ponen las armas y no los muertos, la guerra también les conviene. A fuerzas poderosas e históricamente antagónicas, las une hoy un mismo propósito: imponernos la guerra, sin importarles el dolor que provocan. Por los 250 mil muertos, por los 60 mil desaparecidos, por las víctimas inocentes de allá del norte, de Bapispe, y por las que desgraciadamente faltan por caer, es que Andrés Manuel López Obrador debe persistir en su plan de paz. Y los ciudadanos no debemos doblegarnos. Solo habrá paz si se impone la razón sobre la fuerza, si de raíz se combaten las causas de la violencia. Todo esto podría parecer palabrería y la gente se empieza a desesperar, ¿no? Porque no vemos que esto amaine un poquito como para poder pensar que vamos en el buen camino. Los que están seguros que vamos en el buen camino, pues es el gobierno. Y nosotros tenemos dos, ahora sí que como decimos, no hay más que dos sopas, o confiamos en ellos y ayudamos a fortalecerlo, porque un gobierno fuerte estará mejor preparado, no para combatir a sangre y fuego como lo hizo inútilmente Calderón, sino con inteligencia, con otro tipo de estrategias, que va a llevar tiempo, sí, yo creo que mucho tiempo. Pero si este gobierno empieza por cambiar la estrategia y empezamos a ver resultados como ellos están seguros de que va a haber, y no es nada más un buen deseo. Yo cito nuevamente a Patricia Trujillo, a mucha gente del gabinete, a Olga Sánchez Cordero, al mismo presidente, a Gertz Manero, incluso a Durazo, con todos los yerros que pudo haber cometido últimamente, de la seguridad que tienen de que la estrategia es la correcta. Porque ya se vio que de la otra no se puede. Es decir, claro, yo lo veo desde acá, desde un ciudadano común y corriente, pero si durante tantos años hemos estado perdiendo esta guerra, y por más que se hayan atrapado a algunos de estas personas, pues sigue habiendo más y más y más, como la cabeza de la hidra, ¿no? Cortas una y aparece otra, y aparece otra, y aparece otra, y es un cuento de nunca acabar. Entonces tenemos que probar otras cosas. Yo así lo veo, y sí tengo confianza. No sé si me alcance la vida a mí para verlo, para ver un México en paz. Pero me conformo con que en unos años podamos estar viendo que sí era lo correcto. Porque restablecer el llamado tejido social y devolverle a la gente la confianza y todo esto va a tardar. Pero pues es que no nos queda de otra, ¿eh? Ahora, todas las gentes que apuestan a debilitar al gobierno, pues están debilitando al país, están haciendo que se retrase. Cuando decían que Obrador era un lastre, y lo mencionó hoy en la mañanera, los lastres son otros, que son los verdaderos lastres porque están haciendo que sea más lenta esta recuperación de los espacios públicos, de la tranquilidad. No abonan en nada las críticas, y más como las han estado haciendo. ¿Cuál sería la opción? Yo no he oído ninguna que no sea más que enfrentar al crimen organizado, y ya sabemos que no se puede. O buscar una estrategia que quizá nos lleve un buen tiempo, pero que sea más segura. Si no, esto se lo vamos a heredar a no sé cuántas generaciones, Y vamos a estar pelea y pelea y pelea y pelea, una generación tras otra, sin acabar con el asunto. No lo sé. En fin, vamos entonces a algo más agradable. 8 de la mañana, 25 minutos, aquí en la revista Chuchín. Afirmaba Borges, uno no es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Continuamos. Esta bella música que escuchamos de François Couperin, La Favorita. Carmen Huerta, lamentable lo de la familia Levarón. No olvidemos que dizque combatieron al crimen. Se aliaron con él y obtuvieron enormes ganancias y creo que siguen coludidos con ellos. Su guerra por el poder es todo. Y miren, en medio de todas las balaceras, de toda la violencia, de toda la crueldad desatada por el crimen organizado, estamos, pues nosotros en medio, tratando de crear, tratando de chambear, tratando de hacer cosas positivas, tratando de tener una vida más o menos tranquila, sin tanto sobresalto, tratando de ser útiles a la sociedad, como es el caso de los teatreros, de los artistas en general, como mi querido Enrique Vázquez, a quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, queridísimo? Hola, Carlos, buenos días. Muchas gracias. Enrique, por si no saben, pues es actor, nacido en Caramba Teatro. Así es. Y además, bueno, ha estado ya trabajando en la compañía de teatro. En la compañía titular de teatro de la Universidad. Pero además siempre con la inquietud de hacer trabajos independientes fuera de la oficialidad teatral, sí. Aunque esta sea muy plausible, muy rica, sí, claro. Muy propositiva, pero siempre buscando otros caminos, ¿no, queridísimo? Así es. Pues iniciativas personales de investigación propias, de lo que me gusta, de lo que me divierte, de lo que quiero hacer, ¿no? Como por el otro lado, no tanto independiente, porque es casi imposible ser independiente, ¿no? De alguna forma necesitamos el apoyo y la ayuda de alguien y pues en este caso pues recibimos el estímulo de Creadores Escénicos 2018 con la culta. Ah, mira. ¿No? Pero en otras circunstancias pues sí hacemos cosas independientes como para el Mictlán o como para la misma universidad dentro de otro rubro que se llama Comunicación de la Ciencia, con el que hemos trabajado con el doctor Malacates, uh-huh. Con sus variados sketches, uh-huh. con ellos, o en espectáculos de música, de danza, de entretenimiento. ¿Se te extrañó en mi clan ahora este año? Pues es que estuve completamente absorbido con mi proyecto de Los Soles de Sundiata, ya próximo a estrenar este 7 de noviembre. Y pues bueno, no podemos estar en todo. No, entonces, pues no, y además ahí está muy desgastante. Y además que acabo de ser papá, me acabo de estrenar. Ah, qué felicidades. En julio, entonces todo julio. Y pues obviamente... ¿Una actriz o un actor? Pues yo creo que va a ser entre actriz, bailarina, cantante, perfecto. Músico. Perfecto, qué rico, sí, qué bueno. Sí, sí. ¿Y este proyecto qué es? Es un trabajo de investigación y puesta en escena sobre lo que hice. Empecé a investigar sobre la tradición oral. Yo tengo un espectáculo de música y danza y de narración oral que se llama El Conejo y el Coyote. Sí, es muy bonito. Sí, y con ese texto, con esa pieza me titulé y pues para tener bibliografía y contexto, marco teórico, pues me llegó a mi mano un libro de una maestra que se llama Mirta Fernández, una cubana especializada en la africanidad, en la América Latina, ¿no? Y ella habla sobre la tradición oral de África, traída por los negros esclavos a América y muchos de los mitos, de los ritos, de las tradiciones de América, de Cuba, Jamaica, México y llegar hasta Brasil, pues tiene sus raíces propias en África con los negros africanos que llegaron de esclavos. Uh-huh. Y ella rescata la figura del griot, del jelly y de otros personalidades de África que se encargan de contar las historias y representarlas con música, danza y la oralidad. Entonces me fue interesando más el proyecto del griot, ¿no? De la figura del griot. ¿Qué es exactamente qué? Exactamente, tiene muchas variantes, muchas vertientes, pero la principal es que es el tutor, es el maestro, es el que aconseja al rey, es la mano derecha del rey, es todo, es la personalidad que guarda las tradiciones, la cultura, la sabiduría desde los ancestros, desde que se fundó un pueblo, desde la lengua de una cultura, desde las tradiciones. Y actualmente, pues, la figura del griot está enmarcado dentro de el más sabio del pueblo, porque contiene en él toda la sabiduría. Y lo guarda en su memoria. En su memoria completamente y la va trasladando tradicionalmente a partir de la voz y de la música. Hay griots que tocan la cora o que tocan el goni o que tocan la flauta, el balafón. Y entonces el instrumento es parte de la palabra, de la tradición, ¿no? Para contar las historias, las reglas, los proverbios. La africanidad y la tradición oral está llena de proverbios que podrían ser como, pues, los refranes, ¿no? Claro. Españoles, muy clásicos en el teatro de siglo de oro español, ¿no? Que hay muchas obras que están llenas de refranes. En este caso, las piezas africanas, pues, vienen llenas de proverbios, de pasajes históricos, porque el proyecto de Sundiata Keita, bueno, el personaje de Sundiata Keita existió ahí por 1200 a 1257, e históricamente es un parteaguas dentro de la historia africana del oeste de África, de lo que son las 12, de principio, las 12 ciudades que conformaron a Mali, ahí en esa fecha medieval completamente. Y después de Sundiata Keita se amplía más el territorio del Mandén o de los Mandingos, ¿no? Que coincidentemente hay una región aquí en Veracruz que se llama Mandinga. Sí, pues todos esos son nombres de allá africanos. Exacto, Moxorongo, pues, y otros tantos Chuchumbé. Nombres. El Chuchumbé, ¿no? Y es indiscutible la presencia africana en Oye, Veracruz. Ya eres un maestro ya en ese tema, ¿tú? Pues, ya no, puedes dar clases. No, bueno, no, ese no es el sentido realmente. Partimos los colaboradores y yo desde la posibilidad que tenemos de aprender un poco más sobre, sobre esto, ¿no? No me considero para nada un bueno, aunque no quieras, conforme vas profundizando, pues vas adquiriendo conocimientos más que el común de la gente como nosotros, ¿no? Bueno, ¿y qué haces ya con esto? Con toda esta investigación, ya tienes todo el material. Armamos un texto, el cual nos sirve de pretexto para armar nuestro guión. Ese guión, ya al ponerlo en práctica, fuimos quitando cosas y fuimos teniendo lo principal. Y al mismo tiempo, sobre el texto escrito, recuperamos la pieza de Sundiata, algunos movimientos de la pieza original, porque ya está trasladada a partir de sesiones que tuvimos con el maestro Yadi Balantami Cámara, que debo decir que él es descendiente de uno de los personajes principales de la historia, de su Mauro Kanté, balafonista, un rey hechicero, y él, el maestro Yadi Cámara. ¿El balafón es un instrumento? Pues es el abuelito de la marimba. De la marimba. De la marimba tradicional. Sí, Muy bien. Es el balafón y es un instrumento indispensable para contar la historia. ¿Todo esto ya está armado? ¿Ya está? El proyecto es episódico. Porque es una historia larga, es una epopeya. Entonces, lo que estamos trabajando es el primer sol y el segundo sol. Pero por ahora vamos a ver el primer sol, que es la genealogía de los reyes. Es hablar sobre los ancestros de Sundiata Keita desde el lado paterno y desde el lado materno, porque ya tienen un antecedente. Nosotros venimos de lo que son, de lo que hicieron nuestros bisabuelos y tatarabuelos, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que contamos es un poco, es para poner en contexto al público sobre los abuelos, los padres, los abuelos maternos y la madre de Sundiata Keita hasta el momento en que nace. Y de regalo vamos a obsequiar, como adelanto, como si fuera una película, uh-huh. Un poquito sobre el segundo sol. Y entonces, dentro de esta misma investigación, pues bueno, nos vamos a dar a la tarea de seguir trabajando la pieza por capítulos. Por ahora, el primer pues sol. Como las series. Como las series, ¿no? Como... O sea, este primer capítulo va a estar escenificado durante un tiempo. Exacto. Y después el segundo capítulo regresa, yo espero que no mucho tiempo después de este, y vamos a presentar el primer capítulo y el segundo, que sería la infancia de León, ¿no? Cuando llegue el segundo, ¿otra vez el primero? Ese sería el planteamiento, probar si funciona el primero y el segundo o solamente el segundo. Todavía. Pero es que si no vimos el primero, ahí está la cosa. El detalle es que necesitamos saber del contexto del primero para entrar al segundo. Sí, pues y el tercero, que es el exilio, el hay cuarto. Que comprar todo el paquete. Exacto. Y la idea es que a mí siempre me han gustado los cómics desde niño. Yo fui fan del cómic, de los superhéroes, del camino del héroe trágico. Uh-huh. Y en este caso, pues decidimos utilizar la epopeya Mandinga Sundiata Keita como ejemplo de... Como pretexto para trabajar una historia, ¿no? Que uh-huh. hablara sobre un hombre que, a pesar de sus adversidades, a pesar del bullying, a pesar de haber nacido con una deficiencia física, motriz, logra salir adelante con ayuda del universo, de la madre, de los amigos, se autoexilia, recorre un camino de crecimiento y de experiencias y regresa para consolidarse como rey y a recuperar su imperio, ¿no? Qué interesante. De hecho, la obra, el texto, la epopeya es el, yo diría que es el Rey León original. ¿No? Entonces. Oye, y además, pues es la dramaturgia es de ustedes, entonces sí. Es todo un trabajo. Es una investigación a partir de entrevistas con maestros africanos que han llegado, que llegaron aquí a Jalapa durante este año, y sobre un texto que se llama una historia del viejo Mali, de un autor que ya falleció, que se imprimió, que se editó allá por 1959. Nosotros utilizamos la traducción al inglés de 1960 y la lectotradujimos con la maestra Karina Gutiérrez Moreno, y me di a la tarea de transcribirlo, y es una escritura y la última no está escrita, pero está montada. Como un palincesto. Oye, sí. ¿Quién te acompaña? En la música en vivo y original, Alejandro Vázquez, mejor conocido como Alex. José Antonio Zarcillo Martínez, mejor conocido como Toñito. Juan Manuel Lara López, mejor conocido como Chiapas. Fernando Mariano Salem. Ellos son los músicos: bajo, balafones, djembe, batería de dundún, kenkeni sagban, elementos, caparazones de tortuga, ocarinas y demás set, campanas de viento, campanas de conga, salsa. Vamos a contar con la presencia de un maestro que yo doy gracias que esté con nosotros y que nos haya acompañado en este proceso, y va a estar en estas primeras funciones al maestro Griot de Senegal, Babu Diabaté, que acaba de llegar ayer y se va a integrar con nosotros. Él estuvo en otra visita anteriormente dentro de la investigación del proyecto, y él es Griot, de familia Griot ancestral. Y entonces ¿el qué va a hacer? Él nos va a acompañar con su cora y va en unas intervenciones con la cora y su canto dentro de la pieza de Sundiata Keita. ¿Y la oralidad está a cargo de ti? De mí, de su servidor Enrique Vázquez Burgos. Bueno, ¿cuándo va a ser esa maravilla? El jueves, mañana jueves a las 7 de la noche, viernes a las 7, sábado a las 6 y domingo a las 5. 7, 8, 9 y 10 de noviembre, y la siguiente semana igual en viernes 15, sábado 16 y domingo 17. Jueves y viernes a las 7, sábado a las 6 y domingo a las 5. Tempranero porque muy buenos horarios. Sí, es familiar. Quiero que todo el mundo lo sepa, la conozca, porque uh-huh. casi nadie sabe de la historia de Zundia Keita. Y como dijera mi maestro Griot, Babu Diabate, esto lo tienen que saber los niños, uh-huh. porque es el futuro. Ya los grandes, los sabios, los Griot, los abuelos ya están partiendo de este mundo uh-huh. y se están llevando la palabra, la sabiduría, uh-huh. la forma, los proverbios y la historia. Entonces, pues estamos al servicio de la palabra y como está el maestro Griot aquí, no podemos decirle que no, no podemos uh-huh. decirle que no al cumplimiento también de nuestro deber como actores, como narradores, ¿no? uh-huh. de compartirlo desde muy los bien. Niños hasta los adultos. ¿Dónde va a ser? En la Cueva del Conejo, que está ubicada en la calle de Corregidora 4B, a unos cuantos pasos exactamente del cruce entre donde se origina Jalapeños Ilustres, pasa 20 de noviembre y hay una calle empedrada que baja. Ah, claro. Esa es Corregidora 4B. ¿Puedo decir uh-huh. algún punto estratégico que ubiquen? Sí, una cantina. Pues exactamente. la cantina, frontera. Exacto, la cantina La Frontera desde 1949. Sí, ¿quién no la conoce? Claro. Bueno, entonces ahí en esa calle, ¿qué es la Cueva del Conejo? La Cueva del Conejo es nuestra casa, es mi casa, su casa, cuando gusten, pero hicimos un estudio muy bonito, estando al lado, y a partir de ahí, de hace ya más de un año, pues bueno, se dan cita a algunos compañeros a practicar y a entrenar ahí. Le hemos puesto... ¿En la fore de cuánta gente? A lo mucho 30 personas. Es pequeño, muy acogedor, calientito, está bonito. ¿Y este...? Váyanse... ¿Cooperación voluntaria? Es entrada libre, es donativo voluntario. Sí, bueno. Es una... Ahí hemos acostumbrado que no cobramos, pero sí pedimos un donativo. Jueves y viernes a las 7. Jueves y viernes a las 7, sábado a las 6 y domingo a las 5. Por ahí estaremos, Enrique Vázquez. Burgos y Serpiente Emplumada Colectivo, gracias al Fonca y al Conaculta por el apoyo. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Mucho Carlos. Gusto. Gracias, Chuchín. Chuchín, faltan 13 para las 9 de la mañana. Observa a André Gide. Ante ciertos libros, uno se pregunta, ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas, uno se pregunta, ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran. Continuamos. Amor y muerte se llama, Amor y muerte se llama esta pieza interpretada por Evo Taylor. Muy bien, Chuchín, faltan 5 minutos para que sean las 9. Mira, Orlik Gómez, qué bárbaro. Estaba yo pensando en Orlik porque me acabo de encontrar una nota en el Universal que ya había yo abierto ahorita y terminando la pieza iba yo a platicarles que el Jardín Botánico de Xalapa, el Francisco Javier Clavijero, es catalogado como una de las mejores visitas en Norteamérica. Y dije yo, ay, ojalá que Orlik nos esté escuchando porque voy a hablar de esto. Y acabo en este momento, hace 5 segundos, de recibir un correo de Orlik Gómez. Pues te doy el aplauso de una vez, ¿no? Qué bueno que estás ahí. A ti y a toda la gente que te ayuda en este proyecto hermosísimo, que es el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Con enorme gusto y satisfacción, nos dice Orlik, compartimos con ustedes que el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero del Instituto de Ecología, Centro Público de Investigación del CONACYT, fue seleccionado para recibir el distintivo 2019 Top 10 de los jardines de Norteamérica, ¿no? Que es un premio, pues supongo yo que los más importantes o el más, otorgado conjuntamente por el Canadian Garden Council, la American Public Gardens Association y la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. El distintivo fue entregado en una ceremonia en Victoria, British Columbia, en Canadá, hoy 5 de noviembre, o sea, ayer, pues, en el marco de la conferencia de Turismo en Jardines 2019, el director ejecutivo del Consejo Canadiense de Jardines. Estuvo por ahí también el doctor Miguel Rubio Godoy. En fin, en el Jardín Botánico las acciones y líneas de trabajo están alineadas y comprometidas con los objetivos estratégicos plasmados en la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal, y aparte de ser una colección científica que resguarda y utiliza cotidianamente el personal académico del instituto, es la principal ventana que tiene el INECOL para socializar y compartir su quehacer, por lo cual nos da enorme gusto que este afán trascienda nuestras fronteras. La lista completa de los jardines seleccionados en orden alfabético es Atlanta Botanical Garden en Atlanta, Georgia. Hay otro en British Columbia. El nuestro está en cuarto lugar, digo, por en orden alfabético, Francisco Javier Clavijero. ¡Ay, qué gusto me da ver esto! Porque además, como conocemos a Orlik y es un gran revistero, pues nos da doble gusto todavía. Vienen otros de Montecito, California, de Pensilvania, de Montreal en Quebec, de Alberta, el Salt Lake City y otro de Vallarta Botanical Garden. Así que deseo manifestar mi reconocimiento a cada uno de los colegas horticultores, administrativos, técnicos, académicos e investigadores que con su trabajo contribuyeron a esta singular distinción. Finalmente, esperamos que todos en el INECOL se sientan orgullosos y tan motivados como nosotros en el Jardín Botánico. Mira, y aquí viene ya aquí viene el diploma. Garden Tourism Awards, American Public Garden Association, Canadian Garden Council, Mexican Association of Botanical Gardens, presented to Francisco Javier Clavijero Botanic Garden, Jalapa, Veracruz, México, Top 10 North American Gardens Worth Traveling For. Wow, that's great, man. Pues qué gusto. Bueno, pues muy bien, Orlik, ya tendrás oportunidad de venir por acá para platicarnos de viva voz de lo que significa para el Jardín Botánico, para ti, para tus colaboradores, este reconocimiento. Rebeca Boucher nos pide que anunciemos que va a haber una plática sobre Alzheimer que presenta el doctor René Sarquís Cancino. Va a ser el 11 de noviembre, supongo que es el lunes, ¿no? Porque todos los lunes son los eventos de ahí del Museo Casa de Jalapa. 11 de noviembre, 12 del día, Museo Casa de Jalapa. La entrada es libre. Un tema bien importante, el Alzheimer. Presenta el doctor René Sarquís Cancino. Favor de compartir y vayan porque pues, la entrada es totalmente gratuita. Saludos a Guillermo López, saludos a Álvaro Martínez Maranto, mi querido Balú, te mando un saludo muy afectuoso, un abrazo. Bueno, muy bien, hay una, mientras llegan nuestros invitados, hay un artículo de que ya lo ando perdiendo, aquí está, de Jordi Soler. Jordi Soler, uno de nuestros favoritos del periodismo cultural y además un buen escritor, tiene novelas muy, muy buenas. Hace unas semanas escribía en esta misma columna, ahí en el Milenio, dice Jordi, sobre la forma en que la televisión nos ha maleducado durante décadas a los mexicanos. Y proponía entonces como ejemplo el programa del Chavo del Ocho, que era un compendio semanal en clave de humor de todos estos elementos que constituyen nuestra idiosincrasia, de la forma que tenemos de conducirnos, de los antivalores que practica y padece, e incluso encumbra el mexicano en su vida cotidiana. En la vecindad del Chavo, que es solamente uno de los reflejos de la realidad que ofrece nuestra televisión, se celebra la chapuza, la picardía, hacen gracia la irresponsabilidad y la dejadez, nunca paga la renta don Ramón, ¿no? Se premia el insulto basado en el defecto físico, el profesor Girafales, ¿no? Ñoño, en fin. Y se castiga la responsabilidad y la decencia. En ese microcosmos que educó a generaciones completas de mexicanos, se castiga la inteligencia y la estupidez y queda una única vía de supervivencia, la mediocridad. El Chavo del Ocho es solo un ejemplo de ese universo de programas de televisión, películas, canciones, novelas que han reforzado a lo largo de nuestra historia esos antivalores que nos definen como pueblo y que hemos heredado de España, la madre patria que desde que México es México se ha hecho cargo de nuestra educación sentimental. Con todo y nuestra raíz indígena, que efectivamente matiza nuestra españolidad, estamos culturalmente formateados por la manera de ser española, que tiene su fundamento en las obras literarias de la Estela de Lazarillo de Tormes. La idea es que el escritor abreva de la realidad y nos devuelve una obra que nos enseña a mirar de otra manera esa misma realidad. Mira qué buena definición. El escritor abreva de la realidad y nos devuelve una obra que nos enseña a mirar de otra manera esa misma realidad. José Ortega y Gasset, ese enorme filósofo español que ya nadie lee, indagó con una hondura francamente vertiginosa que la manera de ser del español, que es, matices aparte, la nuestra. En México, Ortega ha tenido siempre una importancia relativa y en España directamente se le ignora. ¿Por qué sus libros y sus ideas rondan los 100 años de edad? No, yo creo que se le ignora porque pone al español y consecuentemente al mexicano frente al espejo, porque disecciona con una abrumadora inteligencia los defectos múltiples de nuestro carácter. Ortega escribía lo que Goya pintaba, nos echaba en cara esa fealdad nuestra que preferimos no ver o reconvertir en otra cosa normal. Así somos nosotros y los que están mal son los alemanes, que son unos tiesos, los franceses, que son muy cursis, los gringos, que son unos frívolos. En uno de sus ensayos de la serie El Espectador, Ortega nos habla de la literatura noble que escribía durante la Edad Media en Europa, en Francia y en Inglaterra, historias de gestas caballerescas, de trovadores y poetas que hablaban de esta suerte sentimental tan sofisticada que era el amor cortés. Está muy buena esta nota, nada más que está muy amplia, pero la dejamos aquí con un separador y luego le vamos a seguir. Son las 9:02 aquí en la revista. I'm San Agustín, cuando rezamos, hablamos con Dios, pero cuando leemos, es Dios quien habla con nosotros. Continuamos. Él se llama Pat Thomas Guiae Su, se llama esta pieza. Saludos a mi queridísimo amigo Jaciel García. Que hace mucho que no nos vemos, ya necesitamos vernos para platicar. Y Araceli Batalla, ¿cómo estás? Del Instituto Veracruzano de Cultura, siempre con muchas actividades. Y ahora parece que viene un... el festival que ya nos habías anunciado, ¿verdad? De la escena contemporánea. Sí, sí. ¿Cómo está, maestro? Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Y tenemos aquí unos invitados que nos trae Araceli. Hoy, precisamente porque inicia este viernes el Festival Veracruz Escena Contemporánea. Bueno, me acompañan esta mañana mis compañeros Raúl Tobar, es de la Subdirección de Educación e Investigación Artística del IBEC, y también está Leodegario Ramírez Jerónimo, que son mis compañeros que están ahora abocados a la organización, coordinación y todo lo que se presente del festival. O sea, se saben todos los detalles del festival porque son los organizadores. Es un trabajo bien arduo, ¿verdad? Eso de estar organizando. Y resolviendo problemas, ¿no? Sí, es un trabajo arduo, de mucha constancia, perseverancia, pero paciencia. Es mucha alegría también tener un festival de este tipo, que en Veracruz ha habido pocos, y que muestra un poco pues todo lo que tenemos en el estado, en las artes escénicas, pero que también trae grupos artísticos que son referente a nivel nacional e internacional. Uh-huh. ¿Por qué ha habido pocos? ¿Qué tienen de especial este festival? Bueno, este festival Veracruz Artes Escénicas está pensado en generar un público en Jalapa que pueda disfrutar de presentaciones artísticas de la calidad como la de Lute Foster, Otley, que son de los grupos que abren el día 8 de noviembre en el Teatro del Estado. Son alemanes. Así es, Lute Foster es alemán, nos trae un unipersonal. Ah, ya. Yeah. Así es, y Otley, que es de la Ciudad de México, que nos trae que es la compañía de teatro La Paradoja del Gato, que nos presenta Otley Camino, que justamente nos habla sobre las lenguas nacionales, las lenguas indígenas, y pues la importancia de poderlas seguir continuando difundiendo, preservando, ¿no? Y transmitiendo. Uh-huh. Sí. ¿Qué más? Bueno, también tenemos el día 9, continuamos con la presentación de Travesías, dirigida por José Caballero y Octavio Michel, y de la Ciudad de México. Sí, es muy buen director. Así José es. Caballero. Tenemos ese mismo día un fandango barroco por Tembembe, ensamble continuo de la Ciudad de México y de Colombia, a las 8 de la noche. Todas las funciones son gratuitas, con boletos de control. Los boletos los vamos a estar entregando en la taquilla del teatro a partir de las 10 de la mañana, cada día de función. Uh-huh. Bueno, continuamos el 10 de noviembre con Martín Zapata. Conocido nuestro. Y ahorita ya está en Puebla. Que nos presenta El Dolor Debajo del Sombrero, y que bueno, es una presentación que recientemente presentó en el Festival Cervantino. Uh-huh. Continuamos con La Colmena, que es una presentación de Metzeri Mandujano, de Arte Escénico. Ellos se presentan en Paseo Los Lagos, es la única función que tenemos fuera de Paseo Los Lagos, del teatro, perdón, a partir de las 7 de la noche. Y continuamos con otra presentación, un concierto por música por la paz desde el norte de la India, con Subranil Sattar el día 11 de noviembre a las 6 de la tarde. Y cerramos el día, continuamos, ese mismo día con Caricias de Gabriel Figueroa Pacheco a las 8 de la noche. La dirección es de Gabriel Figueroa. Así es, la dirección es de Gabriel. La obra es de Sergi Belbel. Sergi Belbel. El día 12 de noviembre presentamos un unipersonal de Adriana Duch, muy conocida también. Muy bien. De Teatro de la Idea Clara, uh-huh, a las 8 de la noche en la Sala Dagoberto del Teatro del Estado. El 13 de noviembre presentamos La Cría, de el autor y director Carlos Talacón, de la Ciudad de México. Y bueno, cerramos el 14 de noviembre con dos funciones, El Bodegón de las Cebollas, de Patricia Estrada y David Alejandro Colorado, y con Las Buenas Maneras, de la Antares Danza Contemporánea, de Sonora. De lujo va a estar esto, ¿no? Completamente. Es un programa muy completo. Yo creo que es, como bien lo apunta el compañero Leo, es un festival que poco se ve en el estado, en Veracruz. Sí, por ese nivel. Y usted planteaba precisamente el por qué, ¿no? El festival surge con la intención Veracruz Escena Contemporánea, surge básicamente con la idea de mostrar en escena las propuestas nuevas, frescas, los nuevos enfoques que los artistas están trabajando en este momento a un nivel profesional, a un nivel fuerte. Estas propuestas, todas presentan algo nuevo, tanto una propuesta de investigación, porque en dos o tres obras hay mucha investigación de fondo. En el caso de la obra que presenta El Rescate de las Lenguas Indígenas, hay un trabajo antropológico, sociológico atrás en el planteamiento. Oye, de toda la gama de puestas en escena, ¿cómo detectan esto para armar el programa? Bueno, es que obviamente que se conocen las propuestas previamente, y fue una convocatoria y entonces los grupos. No, hay una propuesta como tal, y hay un grupo de gentes, de personas, un consejo que está buscando. Que exactamente, que evalúa, ve, revisa cada una de las carpetas, y sobre todo que los grupos cumplan o tengan las características precisamente que busca el Festival Veracruz Escena Contemporánea. Sin embargo, bueno, ese es un proceso. Yo creo que lo importante de este festival, lo medular, es la calidad que vamos a poder apreciar como espectadores, y sobre todo la posibilidad de tener artistas como Luz Forster, que es... Es difícil tenerlo en por ejemplo, en México, en Italia, por ejemplo, buscando información. Dio unas presentaciones en Italia, de otras en Alemania, con este mismo espectáculo, y se agotaron las localidades, con mucha anticipación. Entonces, estamos hablando de referentes de la escena contemporánea que definitivamente nos pueden dar un panorama muy completo y muy amplio de lo que está sucediendo en México y, por supuesto, también en el... Pues en, como en el soy plano bien chismoso y me gustan todos los aspectos, y sabiendo que pues es un festival que no sale muy barato, ¿no? Y no van a cobrar. Y que el IBEC no tiene muchísimo dinero. ¿Qué fueron a hablar con Cuitláhuac o qué? Sí, en relación a los recursos, al presupuesto que se está destinando para este festival, bueno, con todo gusto lo pueden solicitar a través de Transparencia. El dato preciso lo podremos dar sin ningún problema. Estamos invirtiendo para la cultura, todo lo que se haga en relación a la cultura es inversión. Es apostarle al desarrollo cultural y artístico del estado. Entonces, en ese sentido, sí estamos ejerciendo un presupuesto estatal de 1,5 millones de pesos aproximadamente, ¿no? Entonces, y así como estamos ejerciendo un recurso para este festival, lo que planteábamos ayer en la rueda de prensa con la maestra Guadalupe, que es la subdirectora y la productora general de este festival, es que no son eventos aislados, ¿no? No es un evento que culmina el 14 de noviembre. Desde que empezó esta administración está trabajando en proyectos que se pretenden consolidar en todo el sexenio y que de alguna manera se trabajen de manera transversal con todos los programas de la subdirección. En caso particular, este festival está muy ligado al PECDA. Ustedes conocen el programa de estímulo a la creación artística, que es un programa bipartita, federal y estatal, que pues da becas y estímulos a los creadores del estado. Entonces, pues ojalá que haya más de estos, ¿no? Algo que también les queremos comentar es que efectivamente sí va a haber una convocatoria PECDA, año, estén al pendiente para mayores informes. Pero también lo que le queremos decir es que estamos trabajando en todo el estado. Hay varios programas que se están trabajando en cuanto a desarrollo cultural artístico con niños, con adolescentes principalmente, y estamos trabajando en albergues, en escuelas de educación básica, en zonas en donde el robo de combustible es muy fuerte, en zonas de alta marginación. Y pues bueno, este es uno de los proyectos suma al desarrollo cultural y artístico del estado. Y pues también invitamos a toda la comunidad artística que se sume a los diversos proyectos que tenemos en el instituto, que se acerquen a platicar con nosotros, a conocer las propuestas de trabajo que tenemos y pues ver de qué manera podemos hacer alianzas, ¿no? Esto es todo para Jalapa, ¿verdad? Sí, sí. Este año está pensado únicamente que se desarrolle aquí en la ciudad de Jalapa, por una razón muy importante. Son presentaciones artísticas que sí requieren de un requerimiento técnico demasiado detallado, sí, que solo y los de una infraestructura. Bueno, hay algunos en Veracruz, quizá Orizaba. De una infraestructura muy, muy buena, y pues de todos los teatros que hay en el estado, el que cumple los requisitos para que podamos presentar obra de esta calidad, pues es el Teatro del Estado. Oye, pues ya se hace agua en la boca con esto, ¿eh? Sí. Sí, sí, la invitación está ahí, son diferentes presentaciones, tanto dancísticas, tenemos teatro, tenemos música, y hay dos presentaciones por día a partir del 8. Entonces, bueno, pues si no tienen la oportunidad de ir a las, por ejemplo, el viernes que iniciamos es a las 19 horas, el primero es en la sala de Gilberto. Bueno, necesitan ir a consultarla, porque si no nos vamos a confundir. Se van alternando los foros, los horarios. A las 8, a las 7 y a las 6. Y 20 horas, por lo general, en las dos salas del Teatro del Estado. Y solamente La Colmena se presenta el domingo a las 7 de la noche en Los Lagos. De ahí en fuera, todo el programa se desarrolla en el Teatro del Estado. ¿Por qué La Colmena en Los Lagos? ¿Por requerimientos? Es un evento, supongo, es, ¿no?, un evento cuya propuesta es precisamente hacia afuera. Ellos proponen la parte de afuera, exactamente, y además proponen también un montaje que pueda ser llevado a cualquier parte. La propuesta es que esta obra, esta puesta en escena, se presente en una calle, en una acera, en unas banquetas, no sé, en áreas públicas, sí. Y bueno, pues por eso La Colmena está programada en Los Muy Lagos. Bien, pues miren, decíamos que nos habíamos quedado de repente sin nada después de las fiestas de Todos Santos y de tantas obras de teatro, sí, y Mitlanes y todo, sí, y ahora, sí, no. Pues mira, aquí nomás ya un descansito otro, y sí, dale otra vez. Fueron los días de la semana y venimos ya con nuevas propuestas y actividades. El Instituto Veracruzano, bueno, empieza en noviembre con muchos, con actividades para toda la familia, digamos, porque hay para niños, hay para jóvenes, hay para adultos, hay incluso talleres ya para personas de la tercera edad allá en Casa Principal, en la ciudad de Veracruz. Entonces la invitación es a que consulten www.ibec.gob.mx. En la sección de recintos, de carteleras, aparecen las carteleras de los recintos. Están también la programación del Festival Veracruz en Escena. En Facebook tenemos también una cuenta que se llama Veracruz Escena Contemporánea. También ahí estamos subiendo la información, los grupos participantes, los espectáculos. Ayer tuvimos la conferencia de prensa donde los directores invitados y algunos de los grupos estuvieron presentes y hablaron precisamente de sus propuestas, pues para que se abra boca, ¿no? Y se antojen todas estas, este festival que a partir del viernes inicia. Y sobre todo, pues que es con entrada libre, solo hay que ir por el boleto, porque así lo establece la Unidad de Protección Civil. no se puede permitir el acceso sin control porque pues no, podría, pues no. No es recomendable y sobre todo tenemos que seguir una normatividad. Pero miren, todavía no acaban de platicar y ya estamos subiendo la información. Lupita Páez es la imprescindible, Lupita. Muchísimas gracias, Lupita. De verdad agradecemos que compartan esta información, porque sabemos también del auditorio que tiene el programa. Y pues agradecemos y ahí está la invitación. Pues estaremos estaremos invitando todos los días conforme se... ¿Cuándo empezamos a ver? Porque El viernes empezamos. A las 7. Es que yo por días me pierdo, pero si me dicen viernes ya entiendo. Sí, viernes 7 de la noche empezamos. Con la paradoja del gato, Otlicamino. Con la compañía. A ver si la otra semana... Y con Luz Forster en la... Ajá, viene alguno de los... Claro, uno de los participantes... Claro. Porque no viene en sinopsis, pero sería bueno que esté. De todos modos, también es para ir en la sorpresa, ¿no? A ver qué. Sí, claro, los invitamos, a quienes tienen acceso a las redes sociales, los invitamos a seguir esta cuenta en Facebook. Ahí estamos presentando la pequeña sinopsis de lo que va la obra o el espectáculo a presentarse, e incluso algunas compañías estarán grabando alguna indicación directamente para. Muy bien, Araceli, compañeros, amigos, pues felicidades. Muchas gracias. Estamos haciendo esto. Se ven un poco cansadones, pero contentos. No, apenas están empezando. Están empezando. Están calentando motores. Cuando veníamos caminando en la altura de Veracruz. Sí, yo creo que como están en el puerto. La de clavijero está buena. Nosotros estamos en el puerto de Veracruz, así es. Pues andas muy descobijado. Pues como vi que salió el sol, digo, va a haber calor. Sí, va a haber calor. No, te confíes aquí. Y caminando 2 kilómetros. Brevemente, nada más lo invito a este miércoles. Se presenta en la galería el libro de Silvia González de León, quien realiza tomas con cámara estenopeica. Y bueno, pues es una presentación que vale mucho la pena si están aquí en Jalapa, la Galería de Arte Contemporáneo, a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde. Hoy es la presentación del libro fotográfico de Silvia González de León. Muy bien, muchas gracias por su atención, gracias por su visita, Andrés de Jesús Reyes. Gracias a usted, maestro. Y Lupita Páez, Carlos Romano, hasta mañana, buenos días. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Impacto Deportivo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Las integrantes de la selección de fútbol femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana iniciaron prácticas para preparar su juego ante el TEC de Monterrey Campus Ciudad de México en su debut en casa en la temporada 2019-2020 del Campeonato Universitario de Fútbol. El juego entre Halconas y Borregas será este viernes 8 del presente a las 3 de la tarde en la cancha de la Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana en Boca del Río, escenario que seguramente se verá congregado por la comunidad estudiantil para apoyar a la plantilla femenil. En su última salida de visitantes, el cuadro de la Universidad Veracruzana perdió 2-0 ante el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Estado de México, en tanto que su rival, el Tecnológico de Monterrey Ciudad de México, llega de ganar 3-1 a la Universidad.